Javier González, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto saludarla. Bueno, el gusto es nuestro. Y bueno, queremos saber un poco y traer un poco también de aprendizaje para quienes están escuchando. ¿Qué hablamos cuando hablamos de ciberseguridad? Bueno, cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos en general de los cuidados que tenemos que tener sobre nuestra información o información de la organización donde trabajemos cuando viaja en por medios electrónicos, como por ejemplo Internet. Muy importante también saber si esto también engloba un poco lo que viene pasando a nivel nacional. Nosotros pensamos que acá no iba a llegar y llegó finalmente, que eran un poco las estafas también electrónicas o en las épocas de COVID cuando se informaba el tema de la vacunación y se pedía datos. ¿Tiene que ver eso también la ciberseguridad? Sí, todos los cuidados que tenemos que tener están relacionados a las estafas, no solo con el uso que hacemos nosotros de la información, sino con lo que recibimos, ¿no? Con lo que nos llega, sea por correo electrónico o redes sociales. Tenemos que estar muy atentos para no caer en esos engaños. Javier, ¿y de qué manera podemos prevenir, ¿no?, estas estafas, por ejemplo? O también lo pienso en qué buenas prácticas, qué cuidados debemos tener a la hora de manejar, por ejemplo, un dispositivo, de ingresar a determinado correo electrónico, a una red social, claro, por ejemplo. Y lo más importante es estar atentos, estar atentos a lo que estamos viendo. Hay cuidados que hay que tener con los dispositivos, hay cuidados que tenemos que hacer con nuestra actividad, ¿no? Por ejemplo, los dispositivos es fundamental tener un bloqueo del dispositivo automático, porque podemos perder nuestro dispositivo. En nuestro dispositivo normalmente tenemos todas las aplicaciones que usamos: el correo electrónico, redes sociales y demás aplicaciones, ¿no? Entonces, cualquier ajeno que pueda hacerse de nuestro dispositivo tiene al alcance de la mano utilizar esas aplicaciones y hacer los cambios que quiera. Entonces, es fundamental, por ejemplo, el bloqueo del dispositivo y con patrón o con huella dactilar, lo que permita al dispositivo tenerlo activado. Eso es básico. Javier, y me pongo a pensar, ¿no? ¿Cuán expuestas también están las redes, las páginas también de los distintos ministerios, de instituciones importantes también, ¿no? Porque echa la ley, echa la trampa también por ese lado. Se modernizan un montón de equipamientos, pero también están expuestos a los hackeos también, ¿no? Sí, todo. Es permanente el intento de acceso desde distintos lugares del mundo en búsqueda de debilidades de los sistemas y aprovechar esas debilidades. Entonces, es permanente la tarea de vigilancia de las actividades, de búsqueda de errores, de configuraciones por ahí que necesitan correcciones para evitar problemas. Pero bueno, nadie está exento de que pueda tener un evento de seguridad, un acceso no autorizado y bueno, es así. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso. Tarde o temprano vamos a ser víctimas y bueno, tenemos que estar preparados. Javier, y por ejemplo con las contraseñas, ¿no? Que por ahí se recomienda, se dice que debemos crear y tener contraseñas seguras. ¿Cómo sería esto, por ejemplo? ¿De qué manera podemos crear una contraseña segura para nuestro celular, para una red social o para cualquier inicio de sesión, claro, que tengamos? Hoy en día la contraseña no es suficiente. Solo contar con una contraseña. A nadie le gustan las contraseñas. una contraseña que hoy se toma como difícil de descifrar por los mecanismos electrónicos, tiene que tener una longitud de por lo menos 16 caracteres. Nadie usa una contraseña de ese tamaño y tampoco nos asegura nada, porque hay tablas de contraseñas en internet no es seguro solo en tener una contraseña. En general, la mayoría de las aplicaciones tienen una herramienta que se llama autenticación de dos pasos o doble factor de autenticación, donde hay otro paso más, además de la contraseña, para validar un acceso. Eso es, así como el bloqueo de dispositivo es totalmente necesario, el utilizar doble factor de autenticación es lo que nos salva de no solo tener la contraseña. Ya el doble factor de autenticación, no sé si lo conocen, o autenticación de dos pasos, por ejemplo, sí, me tiene que llegar un número a una casilla de correo, por ejemplo, sí, donde yo, después de intentar iniciar sesión, tengo que ingresar ese código que me llega por otro camino a mi casilla de correo, y puedo validar que soy yo. Puede ser una huella dactilar, por ejemplo, si mi teléfono permite el uso de huella dactilar, la captura de la huella, puede ser una captura facial también. Es un mecanismo adicional a solo la contraseña. No es infalible, digamos, porque lo mismo si yo pierdo mi dispositivo y mi dispositivo no está con las medidas de seguridad necesarias, como por ejemplo el bloqueo, el código me va a llegar al teléfono y también tengo el correo electrónico a la mano. Pero bueno, todas estas medidas son preventivas, no son infalibles, digamos, pero todas suman un grado más de dificultad a cualquier intento que podemos sufrir de ataque, por ejemplo. Tal cual. Esta dirección de ciberseguridad se creó con esta gestión de Cilioto estos 4 años? Exactamente. La dirección existía no como dirección, sino como un área antes de la creación del ministerio. A partir de la creación del ministerio se conformó como dirección y teniendo más facultades también. Javier, y en esta dirección, ¿se realizan capacitaciones con respecto a esta ciberseguridad? ¿Reciben consultas de las distintas dependencias del Estado? ¿Cómo se manejan? Sí, nosotros trabajamos transversalmente con todos los sectores de gobierno, tanto en lo que es operación de herramientas de seguridad, de seguridad de la información, ¿no? Que manejan por donde pasan los datos que maneja la provincia, como capacitaciones a los usuarios que usan las herramientas corporativas, y consultas diversas por todo tipo, como por ejemplo correos recibidos, correos engañosos o correos de publicidades nada más, como spam, atendemos ese tipo de consultas. Me pongo a pensar, ¿no está integrado por personas, ingenieros en sistemas, me imagino, y también gente de la policía también? Porque hace poquito también hubo una capacitación en Buenos Aires, me parece que leí, donde fueron mucha gente de divisiones y áreas de la policía de la provincia. De la policía, nosotros en la dirección no. Bien. Somos técnicos en lo que es en la carrera informática. Claro. De policía no tenemos a nadie. Claro. Porque también una palabra que también se está utilizando muchísimo es el tema del cibercrimen también, ¿no? Y con estas capacitaciones que se brindaron, justamente fueron sobre capacitaciones sobre ciberseguridad, ¿no? Y hablaba de justamente de esto, por eso te preguntaba de las fuerzas de seguridad también, qué importante también el tema de poder capacitarlas en esto. Sí, sí. Seguramente, bueno, posterior a un ataque, a un inconveniente de seguridad que tengamos en nuestras redes, el primer paso, más allá de intentar recuperar, por ejemplo, si nos secuestran una cuenta de correo o alguna red social, hay que denunciarlo. Entonces ahí ya interviene la parte de la justicia, porque si no, como siempre, son... como que no pasó nada, o sea, no pasamos a formar parte de las estadísticas si no hacemos la denuncia correspondiente. Después hay que ver si son solucionables o no, pero sí hay que hacer la denuncia. ¿Cómo estamos en estadística con respecto a estos ciberdelitos aquí en nuestra provincia? La verdad ese número no lo tengo. Uh-huh. A nivel general de la provincia. Claro. Con la parte privada, estadísticas de la parte privada yo no la tengo. Uh-huh. Y de la provincia hasta ahora no hemos necesitado hacer ninguna denuncia. Bien. Bueno, bien, eso también es bueno. Qué interesante también esto de todo esto que nos estás volcando a nosotros de las capacitaciones, el poder, ¿no? También tenerla, saber que... Sí, contar con la información, ¿no? O esto de okay. Que existe esta autenticación en dos pasos y que también cada plataforma, cada red social tiene sus particularidades y está bueno también conocerlas, ¿no? Tal cual. Sí, son muchas similares, pero no son iguales. Bueno, hay que sentarse a leer un ratito. En general, nadie lo tiene habilitado, la autenticación en dos pasos o doble factor de autenticación. Es totalmente necesario. Han sufrido, estando habilitado, ha habido inconvenientes con algunas cuentas sociales, pero bueno, eso facilita también la recuperación posterior de la cuenta. Y bueno, la capacitación es otro fundamental que tenemos que hacer siempre. Nosotros, bueno, dentro de la provincia lo hacemos con los empleados, con los agentes, y así también lo tenemos que hacer nosotros en nuestra vida personal, ¿no? Tal cual. Siempre hay... Constante. Sí, es constante. Siempre hay alguna modificación, alguna mejora en las opciones de configuración, siempre orientadas a prevenir cualquier inconveniente, ¿no? Con nuestras aplicaciones. Pero bueno, lleva su tiempo y en general no se informan. La herramienta no nos informa de alguna función adicional. Bueno, es un trabajo nuestro también que hay que hacer, pero bueno, es difícil. Javier, muchísimas gracias por esta comunicación y por supuesto seguimos en contacto. Sí, sí. Si te puedo dejar como contacto el correo, la dirección, por cualquier consulta adicional que quieran tener ustedes o algún oyente. La dirección de correo es ciberseguridad MCIM del Ministerio de Conectividad y Modernización @lapampa.gov.ar. Estamos a disposición de cualquier consulta, así que bueno, esa es nuestra casilla. Javier, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme. Por favor, bueno, gracias por el llamado. Por favor. Hasta luego.